Compañeros, compañeras, hace unos momentos estuvimos viendo y escuchando en los medios de comunicación el manejo que se estaba haciendo, el manejo informativo sobre lo que estaba ocurriendo. Escuchamos a los locutores y locutoras de Televisión Azteca implorando porque entrara el orden, porque entrara el ejército a poner orden y acabar con lo que estaba ocurriendo ahí. Escuchamos también la indignación de televidentes que mandaban cartas diciendo que eran unos idiotas los locutores que estaban pidiendo que entrara más fuerza pública. Hace años aquí, en la Plaza de las Tres Culturas, hubo una matanza y entonces el gobierno dijo que el ejército había sido agredido y pasó mucho tiempo a que alguien preguntara qué estaba haciendo el ejército en un mitin estudiantil. Y ahora esos medios de comunicación, incluso de la radio, no se les ocurre preguntar qué estaba haciendo la fuerza pública en San Salvador Atenco. Y estaba haciendo esta alianza que se dio entre el PRD y el PRI para desalojar a unos vendedores de flores, porque el presidente municipal de Texcoco piensa que afean la ciudad, porque quiere meter un centro comercial, un Walmart, ahí en Texcoco, y le molestan los pequeños comerciantes. Y que también el PRD aliado ahí con el PRI a nivel estatal, ahora aliado con el PAN a nivel federal, y ahora tener que dar la cuenta de esta muerte. Como Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización adherente a la otra campaña, estamos pidiendo, solicitando respetuosamente a las coordinadoras regionales y subregionales en todo el país a que acuerden y ejecuten acciones y movilizaciones de apoyo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a partir de las 8:08 de la mañana del día de mañana, 4 de mayo de 2006. Como Comisión Sexta, nos estamos declarando en alerta. Han sido ya declaradas en alerta roja las tropas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en punto de esa hora serán cerrados los caracoles y los municipios autónomos rebeldes zapatistas. A partir de este momento, está funcionando ya la nueva escalón de mando en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cualquier cosa que me ocurra, hay ahí quien tome las decisiones. No sabemos ustedes, pero los zapatistas somos hoy Atenco. Vamos a estar atentos a sus demandas. Llamamos a que se hagan reuniones por sector, por regional, como ustedes piensen, y que acuerden estas acciones. Como Comisión Sexta, estamos cancelando todas nuestras participaciones en las actividades programadas y estamos esperando la indicación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Si necesita nuestra presencia allá iremos.